Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Hey! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves, de 20 a 22. Muy bien. Bueno, ya imagino que está llegando Susana Suárez para hacer su columna. Sí. Sí, mejor dicho. ¿Cómo me gusta esta musiquita que presagia la llegada de Susana? Es como subacuática. Sí. Sí, sí, porque Susana tiene esa cosa así como submarina. Sí, submarina. Atraviesa. ¿Qué pasa con Susana? ¿Está llegando, chicos? ¿Está el teléfono? ¿Qué pasó? Hola. ¿Me sacan al aire o no me sacan al aire? Susana. Porque yo le tengo que avisar a Verónica que no voy a poder Hola, llegar. Hola, Susana. Hola. Hola, Susana. ¿Con quién hablo? ¿Otra vez no va a llegar? Susana. Hola. ¿Qué está pasando? Estamos esperándote para la columna acá en el piso. Hola, Romy, ¿cómo estás? ¿Qué Romy? Vero te habla, Susana. Vero, perdón, me equivoqué. Hola, Vero, bueno, estás... Hola, Pablín. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, qué Susana? Lindo ese mocoso. ¿Cómo te va? Mirá. No saludó a Paul, Susana. Paul. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Te estamos Bueno, llamando. Todo bien. Qué lindo programa que hacen, la verdad. ¿Está llegando, Susana? No, mira, justamente te llamo porque tengo un problema que hoy no voy a poder llegar a la sección. Había preparado un tema precioso que era el ser o no ser, pero no voy. No puedo porque estoy con un paciente que le agarró un brote psicótico. Imagínate que, bueno, lo tengo que atender. Se cree que es un superhéroe, quiere saltar por... ¿Pero qué estás en una obra, Susana? Quiere saltar por la ventana del edificio, entonces no lo puedo dejar solo. Hola, Susana, sí. Se escucha muy mal. No sé si hay una interferencia, está martillando. ¿Estás no, en una sí, obra? Debe ser de la obra en construcción o de este chico que se pone a... ¡Deja de salirte! Susana, te escucho... Entonces, bueno, Verónica, yo parece, te ¿no? prometo que preparo una sección preciosa. Escucha, para la próxima. Susana, ¿pero dónde estás vos ahora? Estoy atendiendo en mi consultorio. Sí, pero se escucha... ¿Qué está pasando ahí? ¿Se escucha cacerola, Susana? No, ¿cómo cacerola? No, puede ser, la del sexo puede ser que esté cocinando, no sé, por ahí se pelea con el marido. Voy a bajar a ver, Susana, si necesita atención. ¿No está en el 8N esta, Susana? ¿Sabes qué? Me parece que está... Susana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Susana? Dame las coordenadas. Estoy hablando con la radio. Susana, ¿me escuchas? Escúchame, está un poco confuso el tema. Queremos acá, estamos queriendo saber dónde estás. Estoy atendiendo en mi consultorio. ¿Están caceroleando en tu consultorio? No, ¿cómo caceroleando? No, yo no quiero tener ninguna connotación política en el programa. Yo voy como psicóloga, ¿eh? Yo hago atención social psicológica, sin K. Bueno, cuando venís, Susana. No sé si me casás la indirecta. A ver, Susana, escúchame una cosa. No corresponde lo que estás haciendo. No puedes salir al aire. ¿Cómo no va a corresponder? Del medio estás caceroleando, Susana. ¿Cómo voy a estar caceroleando? Me estás jodiendo. Acá nos estamos dando cuenta todos. Estoy atendiendo a un paciente que tiene algunos trastornos de personalidad que está en contra de algunas medidas que está tomando el gobierno y estoy tratando de convencerlo. Ah, bueno, pero entonces estás entre cacerolas al final. No. Bueno, las cacerolas suenan, vos sabés que es un grito que la sociedad que no se puede frenar. Esto está sucediendo. Susana, no lo puedo creer. Esto está sucediendo se está chamuyando, y no, Susana, en la expresión genuina que el pueblo sale a convocar. Susana, ¿sí? Y yo de repente me encuentro en la calle. Estás caceroleando, Susana. Estás caceroleando. Estás mintiendo. No, bueno, si no me van a creer... No, entonces, pero escúchame. Hubieras que empezado siempre por me el cuestionan. Principio. Un programa me dicen que no soy psicóloga. Al otro programa me dicen que tema. No tengo el título. Eso es otro tema. Vos ahora me llamás del medio del cacerolazo diciéndome que estás atendiendo a un paciente que está... Lo estoy atendiendo, lo traje a la manifestación. Para que se dé cuenta que está desviado. Ah, estás en la manifestación, entonces. Y que no le va bien de esa manera. Estás en la manifestación, Susana, entonces. ¿En qué manifestación? Dijiste recién, traje al paciente a la manifestación. Miren, no me venga con psicopateos. No Susana, me venga lo dijiste a vos, yo también orden. Te escuché. ¿Mm? Tengamos la ciudad en paz, ¿sí? Tengamos la fiesta en paz. ¿Qué, también te llevaste gas pimienta a la cartera? ¿Eh? ¿Llevaste gas pimienta ¿Sí? a la cartera? ¿Y se pueden ir todos, sabes a dónde? No, una cosa. No, ¿de qué lado estás, Susana? ¿De qué lado estás, Susana? Si no están de acuerdo, no me llamen nunca más. No. Este escuchame una cosa, Susana. Susana, odio que me corten el... Bolchevique tiró. Me cortó el teléfono. Martina, ¿podés llamar al celular a Susana, por favor, por desde el estudio? Porque esto no puede quedar así. Qué mal educada. Llamá, comunicate en privado, por favor. Nos colgó en la columna y se fue a cacerolear. Paul, tirame un tema porque yo esto educada. No lo puedo creer. Me voy a comunicar con Susana. El único que puede parar esto es John Butler, el John Butler Trío. Estaba seguro de eso. John Butler es muy conocido por el John Butler Trío y no por otra cosa. Su verdadero nombre es John Charles Wiltshire Butler. Es australiano, nuestro querido John. Es guitarrista y vocalista. Tiene una banda muy excelente, vamos a calificarla. Hacen un género de roots y jam band, como en inglés, ¿no? Roots es como música, puede ser música country, rock, blues, la música... Dos acordes. Las raíces, ¿no?, de la música norteamericana. Y jam band son esas bandas que zapan mucho, ¿viste? Que hacen mucha zapada, porque te hacen tema de media hora zapando, como Grateful Dead, por ejemplo. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que vamos a escuchar un tema de John Butler Trio que se llama Funky Tonight. dos tiros al blanco. ¡Ey! ¡Ay, escúchame vos! ¡Es para el carajo! ¡Te estoy hablando! ¡Para! ¡Para! ¡Te tengo que pedir una ofrenda urbana! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Soy del Paraguay! ¡No tengo nada que ver con ellos, indios! ¿Viste? ¡Para el carajo! ¡Yo no sé qué hablar! ¡Ofrendas urbanas! ¡Por tu nivel! ¿O lo escuchas? ¡O te disparo! Todos los jueves a las 20 horas. Sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista y hoy le damos la bienvenida a Lucila Inés. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Lucila? Bien, muy bien, por suerte. Llegando, atravesando la ciudad del calor. ¿Cómo? ¿De dónde venís? Ahora vengo, venía de una plaza, porque estuve, bueno... No de la Plaza de Mayo. No, una plaza cerca del laburo, porque, bueno, fui a trabajar, después me fui a... trajo una zapatería actualmente, y bueno, nada, después de ahí me fui un rato a sentar y bueno, me vine para acá. Así que caminé mucho, tuve mucho calor, estoy transpirada. ¿Cómo está la ciudad en este momento, mientras nosotros estamos acá adentro? Yo vine caminando unas 10 cuadras, mucha concentración de gente en Corrientes y Escalabrín Ortiz, y ahí en donde es la olla popular, ahí en Ángel Gallardo. Cacerolas, digamos, ruidos, aplausos. De repente había un chico que tenía un cartelito en la esquina ahí de Estado de Israel con un cartelito que decía ¡Viva Cristina! Oh, todo el mundo. ¡Pobre! Si a este chico le van a pegar, o sea... Pero bueno, estaba ahí como... Un desafío. Haciendo su propia hinchada, claro. Pero lo que yo pensaba cuando venía caminando es esto de que uno puede... Como que yo decía, hay mucha creatividad, no sé, podemos usar la creatividad para un montón de cosas... No sé, para, no sé, inventar formas de hacer ruido, no sé, juntarnos, etcétera. Pero, digamos, también está bueno juntarse cuando no hay nada que decir tampoco, también, ¿no? O nada que protestar. Digo, ¿no? Preguntar, o no sé, organizarse o juntarse no solo para cuando algo molesta o a un grupo solo le molesta. Porque marchas hay todos los días, digamos, de un montón de cosas. Decís, ¿por qué ahora y así? Y bueno, hay gente que está aburrida. Podemos juntarnos con ollas a cocinar, por ejemplo, podemos juntarnos. Sí, está muy bien. No, está bien, bueno, cada uno tiene derecho a expresarse como quiera, cuando quiera, por la razón que sea, pero bueno, qué sé yo, es como raro. Ellos dicen que no. Ellos, ¿no? Ellos. Qué feo, porque bueno, la gente como el Eternauta, ¿no? Los sellos. Muy bueno. Bueno, ahora hablemos de ustedes. Hablemos de la música, que es lo que nos convoca hoy. Bueno, les cuento, bueno, tengo acá justo en... Enfrente mío, bueno, el disco que, bueno, yo hace 3 años que salgo a tocar, ya así sola con la guitarra, por distintos lugares, y bueno, ni bien también decidí así salir a tocar, bueno, grabé, entré a un estudio, porque bueno, un hermano me incentivó, digamos, a que tiene, bueno, amigos músicos, a decir, bueno, grabemos este momento, que es, bueno, lo primero que estás haciendo, y después no vas a, digamos, a tener registro de este comienzo, no, hay que dejarlo así. Y bueno, y al final lo terminamos editando y todo, así que fue una linda experiencia. Y ahora, bueno, la idea es grabar el segundo. Ah, estás a full. Así que sí, en el verano, pero todavía estoy ahí, ¿no? Viendo a dónde, cómo... ¿Esto de cuándo es? Este disco que se llama Todas las letras de tu nombre. Este disco lo grabé en un estudio en Chacarita que se llama Toho Sound. Lo grabó Martín Micenta. Es interesante porque Toho Sound ahora se mudó a Brasil. Con otro estudio, o sea, fusionaron. Uh-huh. Así que bueno, ya no van a estar más acá en Buenos Aires. Así que bueno, o habrá que ir a grabarlo a Brasil, bueno, la próxima. ¿Por qué no? Así que estamos ahí. ¿Qué mejor? ¿Qué más? A ver, en el 2010 lo grabamos y yo en el 2011 lo presenté y bueno, lo seguí presentando y ahora bueno, estoy intercalando con canciones que ya grabé con canciones nuevas en los shows, ¿no? Y está para descargar en la red, ¿no es cierto? ¿No? No, por ahora no, pero la idea es que sí. Ah. ¿No está a la venta? Está a la venta en la red. Ah. Y claro, o sea, está por ahora. ¿Vos no está pensaste descargada? Mal de Paul Neyman. Claro, está paga por descargar. Está para, no, está para descargar abonando una suma. No, no, claro, no me refiero a descarga ahí está. Ilegal. Ah, ahí va. Igual, no, bueno, no. También... acá, ¿de qué nos vamos a esconder? ¿No? Si nosotros tenemos los discos subidos, nosotros mismos subimos nuestros discos. No, pero está muy bien. Sí, yo estoy, es así. Bueno, lo grabé y lo subí al Bandcamp, como claro, una de las plataformas posibles. Y la idea era, bueno, un tiempo, digamos, dejarlo para el que lo quiera, digamos, el que quiera colaborar y demás. Pasa que es difícil, porque para colaborar tenés que, nada, tenés que tener una cuenta, sí, PayPal. Sí. ¿Y te han colaborado? Han colaborado, sí, bastantes. Y de muchos de México, así claro, como de Latinoamérica, vos decís, bueno, que están ahí como muy atentos a las radios también online y demás. Y la verdad que sí. Digamos, mi idea es ya, obviamente, liberarlo, porque también está bueno compartir y demás. Así que, nada, por ahí para ahora, para el año que lo presenté, ya lo dejo para descargar. Bueno, ¿por qué no vamos a escuchar un tema del disco? ¿No? A ver de qué estamos hablando. ¿Qué tema vamos a escuchar? Hay juegos y tazas para el té, que es la canción número 2. Bien. Hubo un castillo en las nubes. Faltó construir algo debajo. El tiempo sus materiales, alguien lo empezó a desarmar. Caían ladrillos de Urbanas, jueves, 20 horas. Sintonizalo. Muy bien, y aquí seguimos charlando con Lucila Inés. Íntimo encuentro con Lucila Inés. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu apellido? Los dos son mis nombres y mi apellido es otro. Está bien. Pero no lo voy a decir. Está bien. Está bien. No, pero por ahí decía mi nombre es Lucila y mi apellido es Inés. Claro. Bueno, pero así podemos decirlo, ¿sí, no? Como Lucila Inés. Está buenísimo. Muy bien. Sí, yo te quería preguntar, ¿cómo empieza un poco tu decisión por hacer música? ¿Cuándo? Sí, mira, digamos, un poco siempre tuve así la guitarra a mano. O sea, pedí una cuando tenía, no sé, 5 o 6 años. Me compré una guitarrita chiquita que todavía la tengo, la rescaté. ¿Cuántos años tenés, Lucila? 26. Eres muy joven. Así que bueno, y después así en campamentos y esas cosas de colegio iba, agarraba la guitarra, cantaba, pero nada, la reina de la canción, cosas así que había aprendido en algunas clases de guitarra, zambas que me pedía mi papá que cante, ¿viste? ¿Quién te regaló la primera guitarra? Mi viejo. Entonces bueno, ahí empecé ahí como bueno, cantaba canciones que él quería, después bueno, nunca llegué a tocar ningún tango, pero sí zambas, me acuerdo. Y después, bueno, dejé ahí la guitarra y cuando, digamos, yo vivía en San Miguel, en Muñiz, en verdad, y cuando terminé el secundario me mudé a Capital con una hermana y ahí, viste, bueno, como la soledad de la ciudad y de estar, digamos, sola en un espacio, en un departamento, mi hermana laburaba todo el día, era como que empezaban, ¿no? Yo empecé a estudiar y también se empezaban a mover cosas, ¿no? Como ya no estaba en el mismo lugar que antes, empezaba como nuevas amistades, nuevas cosas y a partir de eso, bueno, sentía, digamos, que no sé, que iba conociendo cosas y que, bueno, necesitaba la guitarra. No sé por qué. Pero bueno, y ahí, o sea, busqué una guitarra que tenía en casa, que era de mi mamá. Mi mamá grabó un disco con sus hermanos, que tenían así no. como una, hacían folclore entre ellos en una clase. Grabó un disco de pasta. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi madre, Clelia Bedini, es organizadora de eventos, no tiene que ver con la música. Pero, digamos, tiene, digamos, así, sí, sí tiene algo artístico, porque una vez hizo dos canciones. Le inspiré a hacer algo. Le dije, mamá, tenés que escribir. Se sentó y hizo dos canciones. Ah, bueno. Una genia. Digo, mamá, vos tenés que haber hecho canciones. Pero bueno. Entonces, nada, después, bueno, en esto que contaba así un poco como adolescencia, digamos, entrando un poco al nuevo mundo, empecé como a escribir y también en clases de la facultad, ¿no? También con talleres y cosas. Empecé a como a descubrir esto de escribir lo mío, no sé, lo que yo tenía ganas de lo que sentía, no sé, algunos malestares, algunas cosas buenas, algunas cosas así raras. Y bueno, a partir de eso, justamente un hermano mío que tiene un programa de spoken word, de improvisación, empecé a ir a esos programas, esto era el 2007. Después algunas giras con algunos músicos, entonces había todo como un ambiente también que, en donde bueno, me fui como, digamos, influenciando. Y ahí dije, bueno, ¿y qué hago? O sea, escribí algunas, pero no sé, entonces las empezaba como a practicar en frente de otros músicos. Entonces, a partir de ahí, bueno, dije, bueno, tengo que hacer algo con estas canciones. Y fui a un taller con Rosario Blefari, en donde, bueno, también hice algunas nuevas canciones. Y después de ahí, bueno, también era como mostrar ante otros músicos lo que yo estaba haciendo. Entonces, bueno, después de ahí me mandé. Tenía miedo de salir a tocar. Porque era, digamos, estaba sola, digamos, con la guitarra. Pero bueno, después me mandé. Dije, bueno, pero si otros también lo hacen, yo también puedo hacerlo. Y me mandé. ¿Saliste con todo? Sí. Che, y género canción. ¿Cómo es? Yo con la música hago preguntas tontas, pero bueno. No, está bueno. Y yo también lo estoy como pensando, siempre lo estoy... digamos, como están tratando de encontrar, no sé, otros textos o escuchando otras canciones. A veces es esto solo de hacer como una letra y ponerle una melodía y salir a cantarla. Algunos respetan una estructura, como, bueno, o sea, parte A, parte B, estribillo, bueno, puente, digamos, hay todo un modo de hacerlo. Y otros, digamos, solamente se dejan, digamos, guiar por frases sueltas y por ahí repiten o no repiten, usan unos estribillos. De distintos talleres, así que fui. Hay algunos que son más ortodoxos y bueno, no, el género canciones, bueno, tiene una estructura y hay que respetarla. Y otros, bueno, no, o sea, lo que vos sientas y lo que quieras expresar se va a moldar a la melodía. Después hay un libro de Álvarez Núñez que habla de los poetas del rock y también que hacen canciones y hay toda una selección, ¿no? Donde se mezcla lo que es la poesía y la letra de canción. Si hay o no hay una similitud entre eso. Y me parece que sí, para mí sí, porque yo le doy mucha bola a la letra. O sea, me gusta escuchar palabras que uso en algunas frases, escucharlas en canciones, o palabras raras como, no sé, que aparezca, no sé, tranvía en una canción, o que sé, palabras raras que no que están en desuso, que no son cotidianas, que de repente surjan así como revivan en una canción. ¿Te podemos pedir que toques un tema acá, ahora, en Dale. Vivo? Y seguimos charlando un ratito más. Bueno, voy a cantar todas las letras de Tu Nombre, que es la canción que titula el disco. Y ya es hora de verano. rayas de tu nombre. Yo siempre las acaricio, hasta dejo que se rocen. Mis aves volando sobre el mar volverán a la madera. Lucila Inés tocando para nosotros aquí en Ofrendas Urbanas. ¿Qué se viene, Lucila? ¿Se viene alguna fecha? Para sí, poder se viene una verte? Fecha, pero lejos, en el pueblo de Médanos, muy cerca de la localidad de Bahía Blanca. No tan lejos. No tan lejos, pero bueno, para mí es lejos. Es como un primer viaje, digamos, una gira. Es mi primer viaje así como de gira. Estuve, bueno, por Mar del Plata y Rosario, pero bueno, ahora a Médanos para mí es un lugar lejos. Médanos, el 25 de noviembre, el domingo, es todo un día, un festival que organiza el Grupo Viajo, un colectivo de artistas. Y bueno, va a haber música, teatro, improvisación, cine. Así que es más que una buena excusa también para irse de viaje, tomarse un tren, claro. Ir a conocer a la República Nacional del Ajo, que es Médanos. No sé si sabían. ¿República Nacional del Ajo? Es para conseguir novia en ese lugar. Muy bueno. ¿Dónde podemos obtener información acerca del festival? Bien, en proyectoviajo.com.ar, sino también en Facebook, bueno, Lucila Inés, Lucila Inés Canciones, ahí está. Y si no, en Facebook también está el grupo y también ahí hay toda la información. Muy bueno, buenísimo. Che, muchísimas gracias por habernos acompañado y te vamos a pedir que nos dejes aquí, plasmada en el éter, una ofrenda urbana. Bueno, venía caminando un día por la calle Santa Fe antes de cruzar Coronel Díaz y bueno, cruzo Billinghurst y de repente, antes de, digamos, de cruzar la esquina, a mi lado caen del techo, del cielo, no sé, de un balcón, dos tubos de luz y estallan al lado mío. En ese momento me quedé, o sea, inmóvil. No, tenés que estar corriendo, podés caer más. Sí, me miré para arriba, pero observé, o sea, todo, digamos, ese vidrio fino ahí partido, estrellado. Y dije, esto me puede haber caído en la cabeza. Entonces, digamos, me sentí como sobrevivir a eso. Entonces digo, bueno, tengo que caminar unas cuadras más. Digo, bueno, no sé, ¿cómo puede ser que la gente tire cosas o alguien se pelee y de repente revolee algo? Digo, entonces hice una canción. Y bueno, no sé si hay tiempo para cantarla, pero... Dale, buenísimo. Nos vamos entonces... Es una ofrenda canción. Ahí va, nos vamos escuchando... Esta canción, Ofrenda Urbana, de Lucila Inés. ¿Qué se llama? Revuélcate tubo de luz. Ahí va. Bueno, muchas gracias entonces. Revuélcate, revuélcate, revuélcate, revuélcate, revuélcate tubo de luz. Revuélcate tubo de luz, revuélcate, revuélcate, revuélcate tubo de luz. Písame, apágame, así escondo todo lo que no disfruto. las horas aquí, invito a quien quiera venir. Paso las horas así, invito a quien quiera seguir. Revuélcate, revuélcate, revuélcate tubo de luz. Revuélcate, revuélcate, revuélcate tubo de luz. Gracias, entonces, gracias, ¿eh? Lucila e Inés, por habernos acompañado esta noche aquí en Ofrendas Urbanas. Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Hey! ¡Hola! ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se llama? ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas Urbanas. Los jueves de 20...